con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro día más nos reunimos aquí, en este espacio de reflexión compartida, con múltiples temáticas. En 1868, en el punto álgido de la campaña bélica estadounidense destinada al exterminio de los nativos americanos de Norteamérica, el general Philip Sheridan redactó una misiva oficial dirigida a un colega del ejército estadounidense en la que exponía su propuesta para la resolución del problema indígena. El general sostuvo que la estrategia más efectiva sería la pauperización de los nativos americanos mediante la destrucción de sus depósitos de agua, de reservas de alimentos, para posteriormente proceder a la reubicación en los territorios que les habían sido asignados en aquel momento. La política de hambruna contra los indígenas fue todo un éxito. Hoy esta política encuentra su eco en la Franja de Gaza. Exterminio por medio de armamento, devastación deliberada de áreas urbanas, destrucción de hospitales y sector sanitario, política de hambruna por la destrucción de terrenos agrícolas, redes hídricas y la no distribución de alimentos para los animales humanos, como fueron llamados los palestinos. Esta es una política intencionada y estructurada por el régimen israelí desde 2016. Y pasamos a Siria, el primer día hábil de 2025, apenas días después de la caída de Damasco en manos del Frente al-Nusra, el ejército de ocupación israelí anunció el control de la presa de Al-Mantara, en el sur de Siria. Las fuerzas de ocupación israelíes continuaron ocupando el río Yarmuk y varios manantiales subterráneos, acuíferos y presas. Esto del saqueo del agua como estrategia de ocupación para imponer la hegemonía en la región tiene sus ligeras variantes. Chile, hace 2 años, denunciaba a la empresa del agua israelí Mekorot como agencia activa del crimen del apartheid y la violencia colonial de Israel contra Palestina. Fuera de Chile, Mekorot participa activamente de los crímenes de guerra. La empresa estatal israelí Mekorot, acusada de limitar el acceso al agua en Gaza y Cisjordania, ahora planea gestionar el agua en varias provincias de Argentina. ¿El agua en nuestro país será utilizada también como arma de guerra? Y Milei invitó al genocida Netanyahu a Argentina, mientras Gaza entierra a sus hijos, pero el movimiento nacional y popular es cómplice de esa acción y también del silencio sobre Gaza. Parece que el Partido Justicialista está de acuerdo con la visita del asesino israelí. Y así como existe silencio sobre el genocidio en Gaza, existe silencio absoluto también sobre la deuda externa de Macri y Milei. Parece que es una agenda de la que no se puede hablar. Ha desaparecido la palabra. Ni mencionar las palabras imperialismo ni colonia, porque esos peronistas no aparecerán en las listas futuras. Vamos, que todo es una clara señal para el poder de parte del peronismo colonial. El peronismo ha perdido su sabiduría y Cristina está presa y nadie reacciona. No sé si la militancia está mirando para otro lado, pero la OTAN ya definió las listas para tener un congreso adicto por varios años. Un acuerdo entre la OTAN el Pentágono, la DEA, la Hidrovía y la Red de Aeropuertos 2000, los 60 aeropuertos para controlar la droga en todo el mundo, porque no olvidemos que Milei quiere que Argentina se convierta en un narcoestado. Y recordemos de otras columnas que la droga es el lubricante que mueve la economía mundial, que las élites liberales satánicas financieran, no los engañen. La idea que subyace, evidentemente, es que hay que controlar al peronismo. Por eso los peronistas que serán candidatos solo tendrán de peronistas el nombre. Ya fueron nombrados los presidenciables para el año 2017. Bielsa, Felipe Solá, Jorge Tayana y otros más. Que se peleen entre ellos. Hay un disciplinamiento absoluto del peronismo con una agenda colonial muy clara y una traición abierta hacia el pueblo y hacia la memoria peronista. Y Argentina es clave para desintegrar Latinoamérica. No olvidemos las palabras de Evita. El peronismo será revolucionario o no será nada. ¿Qué hacemos, compañeros? Esta última parte será para referirnos a la cumbre de Alaska entre Trump y Putin. Ya el doctor Daniel Stulin, en su libro A Trastienda de Trump, escrito durante la primera presidencia de Trump, editado en noviembre de 2017, nos decía que el mandatario ya había adoptado medidas que podrían entenderse como acciones políticas encaminadas a iniciar negociaciones en serio. En concreto, había tachado a Rusia de la lista de enemigos de Estados Unidos y la participación rusa en una conferencia de ese tipo, el nuevo Yalta, era casi inevitable. Habíamos llamado a esa cumbre de Alaska como Yalta 2. Obviamente, la guerra en Ucrania todavía no se había iniciado. Por lo tanto, podemos deducir que la contienda que enfrenta la OTAN contra Rusia fue uno de los tantos temas, y no justamente el más importante. Nadie, ni siquiera Trump ni Putin, tienen un programa claro, ni siquiera un lenguaje para el programa económico que viene. Eso es porque los grupos de expertos estadounidenses y en general de Occidente han estado integrados por la élite financiera, liberal y bancaria desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, el lenguaje de la corriente económica y financiera se ha diseñado para servir a los intereses financieros y bancarios. Y hablando de Yalta, saltamos a Argentina. Nos vino a la memoria un libro del profesor Pablo Vázquez sobre las relaciones históricas entre Argentina y la Unión Soviética. Y como hipótesis revisionista, plantea que los bombardeos de la Plaza de Mayo del 55 fueron la respuesta del imperio por haber sido Perón el primer mandatario que normalizara las relaciones comerciales y culturales con los rusos, quebrando el acuerdo Yalta 1 entre Roosevelt, Churchill y Stalin. Perón, de forma provocativa, dijo: si en 1955 los rusos hubieran estado en condiciones de apoyarme, yo hubiera sido el cartilla Fidel Castro del continente. Interesante, ¿no? Y volvemos a la cuestión de Trump, que había cometido su pecado capital cuando dijo que estaba abierto a negociar con la Rusia de Putin. Estamos hablando de la primera presidencia de Trump, y había comparado negativamente el fuerte liderazgo de Putin con las debilidades de Barack Obama. Lo empeoró aún más, defendiendo el sistema de naciones soberanas frente a la idea de un mundo globalizado con un gobierno único. Declaró la guerra a las drogas y el papel de los bancos de Wall Street como facilitadores del blanqueo de capitales. Y la peor ofensa fue el 20 y 21 de marzo de 2017, cuando Trump abrazó directamente el sistema estadounidense de política económica, el tipo de economía que de verdad puso en pie Estados Unidos y que la élite satánica financiera pensaba que había sido sustituido completamente por su libre mercado y el nuevo orden mundial global. La locura cotidiana de los medios de comunicación a ambos lados del Atlántico, con su propaganda belicista a cada instante, que habla del deseo de Putin de haber comenzado la guerra con Ucrania y que intentará apoderarse de toda Europa sigue la línea de que yo también querría comenzar una tercera guerra mundial. Eso haría que el poder y el dinero siguieran fluyendo hacia mi dirección. No hay nada como una lucha peligrosa para proporcionar cobertura al fraude financiero. Ningún imperio puede sobrevivir sin un flujo constante de dinero que financie sus operaciones ilícitas en todo el mundo. Y así, la pregunta para el Estado profundo es cómo se implementa un modelo que es muy dependiente del dinero del crimen organizado. Es imposible pasar a un modelo productivo basado en el crecimiento si tienes un sistema que depende del tráfico de drogas. Durante 4 décadas, los estadounidenses han consentido que el consumo de drogas los inundara. Lo que resulta algo espectacular es que las operaciones en contra de Trump, en el que la inteligencia británica y su equipo equivalente estadounidense, que habían trabajado durante décadas como espías en la sombra, se han visto obligados a salir a la luz. Y recordemos que hablar de imperio es algo más que la suma de Estados Unidos y Gran Bretaña. Son las fuerzas oligárquicas que ejercen su poder en todo el sistema financiero transatlántico neoliberal y la defensa militar del orden mundial del poder único. Y les importa un pimiento el bienestar general de la población de los países en que da la casualidad que viven. La principal guerra del siglo XXI es contra la mente. El intento desesperado por obtener el control total de la narrativa a escala mundial. Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención e invitándola a una nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Dispárame, dispárame. Fuerte estoy aquí.